buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Puede que nos escuches en directo, puede que nos estés escuchando a través del podcast o del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org o bien en radioslibres.info, el espacio donde las radios libres, sin liberados y sin subvenciones, tenemos nuestro sitio. Y se haría un poco largo decir pues todas las emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del estado, y también sabemos que alguna por Latinoamérica va emitiendo alguno de estos acratadores. Muchas gracias. Puede que en Latinoamérica no tengan tanto interés las noticias porque igual son demasiado locales, pero de todas formas hacemos lo que podemos. Esa es un poco nuestra idea, de lo local a lo global. Y este fin de semana no hay muchas convocatorias en la red, y recordaos que dentro de un rato, sobre las 7 de... Perdón, es que estamos... Hoy el programa es pregrabado. A las 7 de la tarde hay una concentración de los trabajadores de AUDSA, la empresa pública de transportes, para protestar por su situación. Y ahora un poco os comentaremos también cuáles son las reivindicaciones. Y a lo largo del 16 y el 17 de enero... habrá hogueras de San Antón en diferentes barrios zaragozanos. Por ejemplo, la del zaragozano barrio de la Madalena va a ser el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Solar del Conejo. Y la del barrio de Torrero, junto al antiguo colegio Lestonac, que estuvo ocupado, por cierto, lo que fue el centro social ocupado. Y recordaos que, bueno, pues aunque esta es una fiesta religiosa, pues se está últimamente recuperando como una fiesta popular, que se hace también en muchos puntos de Aragón, porque ya empieza a alargar el día, ya viene la luz del sol. Fiesta religiosa que, como la mayoría de ellas, tiene un origen pagano, y es precisamente el hecho de que el día va empezando a alargar, cosa que ya habréis notado hoy, por ejemplo. Y bueno, decir que en la hoguera de la Magdalena va a haber reparto de chocolate para los más pequeños, de edad que no de tamaño, y luego habrá patatas asadas con vino por un módico precio y también alguna cerveza que otra. Y como os comentaba, vamos a... comenzar hablando de un tema laboral, y es el conflicto que las trabajadoras y trabajadores de AUDSA tienen con la empresa adjudicataria. Seguiremos con ecología, con un par de noticias de aquí de la tierra, con las 5.000 firmas contra la incineradora de biomasa de Monzón y las alegaciones a la Galería de Investigación en Undués de Lerón. De Lerda. ¿Será? De Lerda, es que no entiendo ni mi propia letra. Y luego finalizaremos con el 67% de las adjudicaciones de la ATC han ido a parar a una empresa de la que es consejero, el marido de Cospedal. Stop desahucios, dos desalojos en Madrid en los últimos días y denuncia a abogados antidesahucios. En cuanto a represión, suspendido el juicio contra los dos huelguistas represaliados en el 29M, esto es en Barcelona. Y recordaremos las luchas de Gamonal 2 años después, luchas de las que todavía quedan personas que tienen problemas legales. Pasaremos a hablar de elecciones y hacer un perfil breve del nuevo presidente de Cataluña, un derechón y defensor del régimen israelí. Y en cuanto a internacional, hablaremos de Grecia, Israel, Francia e Italia. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y bueno, seguro que sabéis quién se ha muerto esta semana. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Pues como no se trata de David Bowie, que ha fallecido esta semana a los 69 años de edad, víctima de un cáncer que le tuvo en los últimos meses intentando luchar contra esta enfermedad. Hoy las canciones de Bowie, sus ya legendarias canciones y su personalísima voz nos acompañarán en este Acratador, uno de los últimos grandes y uno de los artistas que más ha influido en la música popular en los últimos 35-40 años. Y vamos a comenzar nuestro Acratador con una noticia laboral, y es el paro que los trabajadores y trabajadoras de la plantilla de AUTSA están llevando a cabo con los 34 días de paros indefinidos y la concentración que tendrá lugar este jueves a las 7 de la tarde en la Plaza de Aragón, que estará teniendo lugar en estos momentos. Recordar que consideran que deben llevar a cabo estas acciones debido a la congelación del salario, a la desaparición de la antigüedad de los trabajadores, y además lo que quieren es ampliar la plantilla, exigiendo la desaparición de las horas extras. Actualmente se realizan una media de 3.000 horas extras al mes. Contratar nuevos trabajadores y trabajadoras en condiciones laborales pues que estén bien, que no sean mediante ETTs o contratos basura, y como no, una mejora de los vehículos, el reparar las averías y garantizar que los vehículos estén en un punto óptimo para dar servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por todo esto, la CNT se solidariza con estos trabajadores y trabajadoras. Y como os decía, los puntos más importantes son el incumplimiento del convenio colectivo y la congelación de salario y la situación de la plantilla con la exigencia de hacer todo este mogollón de horas extras. Todos estos motivos son los que han llevado a la huelga AUTSA y por ello también a apoyos de otros sindicatos como CNT, que consideran que la solidaridad y el apoyo mutuo es esencial para la consecución y el mantenimiento de los derechos de los trabajadoras y trabajadoras. Os recordamos que el servicio de transportes de la ciudad se paga con la recaudación de los impuestos a los ciudadanos, a los habitantes, y las decisiones unilaterales de la empresa, el único propósito que tienen es su propio beneficio, repercutiendo negativamente perdón, en la situación del trabajador y de la trabajadora y de los de la gente que utilizamos el transporte público en la ciudad. Sí. y a veces es un poco palo el pegarnos un montón de rato esperando el autobús o que justo nos pille el paro, pero recordamos que sobre todo también se trata de que los autobuses estén lo mejor posible y tengan las frecuencias que los ciudadanos necesitan, que es una huelga también, desde luego, para mejorar la situación de la plantilla, pero también para mejorar la situación del transporte en nuestra ciudad. Y sobre todo, precisamente al hilo de una carta abierta que publicaban trabajadores de FCC de limpieza pública, de los barrenderos, vamos, para entendernos, pues nos enteramos que las contratas como FCC o AUTSA tienen un beneficio industrial aproximadamente del 15%. Claro, si hablamos del 15% de un señor que, bueno, que es fontanero, pues igual no es mucho dinero. Pero si hablamos del 15% de una contrata de millones de euros, estamos hablando de que están ganando cantidades estratosféricas de pasta a cuenta del bolsillo del contribuyente y al mismo tiempo racaneando a los trabajadores. Como denunciaban, por ejemplo, los trabajadores de FCC, dicen que están recortando servicios, están congelando salarios y, sin embargo, por ejemplo, en FCC le han cargado 20.000 horas complementarias en el año 2015 al ayuntamiento. Menuda jeta. O luego te encuentras con otras contratas, como ha pasado con la de limpieza de edificios y locales, que no cubren bajas ni vacaciones. O sea que si hay 5 trabajadoras, pues cobran siempre por 5 trabajadoras, aunque estén 3 en el centro de trabajo. Y vamos allá con ecología y las 5.000 firmas contra el proyecto de incineradora de biomasa de Monzón. Para la plataforma contra la incineradora de biomasa queda patente que existe una alarma social plenamente justificada por este proyecto ante los graves impactos que se producirían al instalarse esta planta. Como os decía, han conseguido 5.000 firmas y esta campaña está recogiendo una magnífica acogida en las redes sociales, donde ha llegado a tener el récord de entradas de más de 5.600 personas esta semana. Para la plataforma contra la incineradora, impulsora de la campaña, queda patente que existe esta profunda preocupación y esta alarma social, ya que se pretenden quemar 51.000 kilos de astillas de madera a 600 metros de las casas de las y los vecinos, y que sin duda sería muy dañina para la salud de la ciudadanía y también para el medio ambiente. En estas últimas semanas, la campaña ha recibido el apoyo de la Asociación de Personas Afectadas por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales y por el Centro de Análisis y Programas de Sanitarios, que han formado parte de las diferentes plataformas contra proyectos de incineradoras del Estado español y que les han proporcionado asistencia y documentación médica y jurídica sobre la relación de estos proyectos con diferentes tipos de cánceres y enfermedades broncopulmonares, pues enfermedades gravísimas para la gente, que además también afectan un montón a los niños y sobre todo también a las personas ancianas. La plataforma subraya que no hay excusas y vuelve a repetir que este proyecto no se puede instalar al lado de las casas de la gente, ya que los informes médicos avalan estos grandes impactos. También se muestra agradecida por los apoyos y vuelve a argumentar la defensa de la salud y la limpieza del aire que respiramos, y exigir la paralización de esta incineradora, ya que no quieren que el aire que se respira se empeore aún con la emisión de 2.000 millones de metros cúbicos de humos al año y de 40 a 60 toneladas de partículas en suspensión. Mm-hmm. llevamos ya varias semanas informándoos de las minas de Potasa y los hechos contra los que está luchando la plataforma contraria a la extracción de Potasa, y que ahora se trata de una galería de investigación que quieren abrir. Desde la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en el Valdonsela y la Sierra del Perdón se han presentado las alegaciones a esta apertura de galería de investigación propuesta por la empresa Geoalcali. Esto fue anunciado en la semana pasada en rueda de prensa. Desde esta plataforma consideran que la apertura de esta galería supondría la apertura encubierta del primer acceso a la mina para el proyecto Muga, del que todavía no se ha resuelto el estudio de impacto ambiental. Además, aseguran que esta iniciativa esconde la intención de convencer a inversores extranjeros que todavía no han aportado todo el capital de la viabilidad del proyecto, así como tratar de dar sensación de que ya tienen todos los permisos para la explotación. Esta galería de investigación, entre comillas, llevaría 20 meses de trabajo con unas dimensiones de alucinad. 2.573 metros de longitud y una profundidad de 362 metros y una sección de 6x5 metros. Es bastante difícil catalogar de una obra de estas dimensiones como una investigación. Incluso la empresa comete el error de nombrarla en su plan de restauración no como una galería de investigación, sino propiamente como una abertura en la mina, como una boca mina, y por lo tanto destinada a la explotación y no a la investigación, que han puesto como excusa. Todos estos datos nos hacen sospechar que la empresa pues está intentando meter un gol con la excusa esta de la investigación de la supuesta cantidad de potasa que habría en la zona. Responde también a un aspecto económico, como os decía, ya que animaría así a los inversores extranjeros. Desde la plataforma entienden que esta coyuntura económica, unida a la celeridad, por no decir la torpeza, en la petición de la apertura dentro de un proyecto ya en trámite, hace pensar que las pretensiones de Geoalcali con estos proyectos son meramente especulativas, es decir, ganar pasta, pase lo que pase y pese a quien pese. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today. Os recordamos además que esta mina se va a abrir a la parte final de la mina, estará a escasos 200 metros de la cola del pantano de Yesa, o sea, con el agua con el que se riegan campos y que beben miles de personas, pues al lado van a tener una mina que, bueno, tampoco hace falta ser un genio para saber que la tierra es porosa, o sea, salvo en contadísimas ocasiones donde haya cantidades ingentes de piedra, que no es el caso, precisamente, pues bueno, que las posibilidades de contaminación del agua de boca son muy grandes. Y ahora nos vamos hasta la plataforma contra el cementerio nuclear, que es en Cuenca, que solicita a Anticorrupción que investigue los contratos por el valor de 36,99 millones de euros del 77% de las adjudicaciones de la ATC, que fueron casualmente a la empresa del que es consejero el marido de Cospedal. Se trata de Iberinco, la filial de Ingeniería y Construcción de Iberdrola, de la que, como os decimos, es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la expresidenta de Castilla-La Mancha y líder del PP, María Dolores de Cospedal. Pues esta empresa obtuvo casi el 68% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, en el almacén temporal centralizado. Datos que los ha hecho públicos días atrás la plataforma contra el cementerio nuclear de Cuenca. So I turn myself to face me. Y este colectivo presentó un escrito a la subdelegación del gobierno por el que se solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que se investiguen estos contratos, 5 en total adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial como Empresarios Agrupados o GESA. Esto se supone que son los más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública hacia una empresa privada de la que, como os decíamos, casualmente es consejero el marido de la Cospedal. Por otra parte, recordaos también que este elemento, López de Hierro, fue gobernador civil en la provincia de Toledo y que ha ocupado sillones de los consejos de dirección de varias empresas como la Caja Castilla-La Mancha, etc. El almacén temporal centralizado se encuentra hoy paralizado debido a la anulación del plan urbanístico que permitía su construcción y también por la ampliación de una zona especial de protección de aves recurrida por el gobierno central. Además, denuncian que a pesar de este proyecto, de que este proyecto está paralizado, lejos de parar las licitaciones, el pasado noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC Gas Natural Iberdrola por el valor de 2,76 millones de euros y para el Servicio de Ingeniería de Apoyo al Licenciamiento para el Almacén de Espera de Contenedores. Esta vez fue a una empresa directamente a dedo. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y la Policía Nacional dejó el miércoles 13 en la calle a una mujer y sus dos hijas de 3 años y de 17 meses de una vivienda propiedad de Bankia en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El desalojo se produjo a las 11 de la mañana después de que los agentes cargaran contra decenas de activistas de la plataforma afectadas por la hipoteca de Vallecas que intentaban paralizar el desalojo. Varias personas resultaban heridas y una de ellas fue trasladada a un hospital por el SAMUR. De hecho, esta mujer de nombre Francia se ha ido con lo puesto, con el bolso de mano y el carrito de bebé y no le han dejado entrar ni a coger la ropa. Y lo único que se le ha ofrecido hasta el momento como solución son pisos de una semana o la estancia en un albergue de transeúntes. Bueno, pues se han reunido miembros de la PA con el concejal de distrito y a ver qué sucede. Y es que Bankia miente cuando dice a la plataforma antidesahucios que en Madrid no tienen ya pisos vacíos para sacar en alquiler social que no sean del Fondo Social de Vivienda, que es un paquete de viviendas que traspasaron a través del Banco Malo en 2013 al gobierno. Y eso es falso. Nos dicen desde la plataforma afectados por la hipoteca, nosotros sabemos de cientos de viviendas vacías que deberían pasar a disposición social. Será por casas y más en Madrid. También apuntan que ni el Ayuntamiento de Manuela Carmena ni la Comunidad de Madrid están presionando a los bancos para que les faciliten la lista de viviendas vacías que tienen en cartera. Si no hay suficientes pisos en el fondo, igual hay que ampliarlo. No está de más recordar que precisamente en Madrid pues hay un montón de urbanizaciones que se quedaron empezadas o a medio hacer y que tienen un montón de casas vacías y que fue el hecho de ejecutar esas urbanizaciones, pues es uno de los motivos que arruinó Bankia. O sea que, bueno, que blanco hay en botella, que tampoco nos chupamos el dedo. Hoy han salido además las peticiones de cárcel para Blesa y para Rodrigo Rato. 6 a Blesa, 6 años de cárcel a Blesa y un montón de dinero de indemnización también, y 4,5 para Rodrigo Rato. Veremos a ver en qué quedan todas estas cosas, como siempre en agua de borrajas. Y también hubo otro desalojo en Alcorcón, en Madrid. Y esta vez se trataba de Zaida, también una persona con menores a su cargo. Y esta persona ha recibido la ayuda del Ateneo Popular de Alcorcón para pasar estas primeras noches y han conseguido el alargamiento de 2 meses de alquiler, ya que Zaida ha encontrado trabajo y está esperando su primer sueldo. Pues a ver si con estos 2 meses de tregua y el dinero que vaya ganando, pues ya se arregla su situación. Pero todo esto ha sido negociado por la plataforma de afectados por la hipoteca y por asociaciones de vecinos y el Ateneo Popular de Alcorcón, que está visto también que cuando los vecinos y las asociaciones presionan, las cosas salen de mejor manera. From Ibiza to the Norfolk Broads, Blue Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. Y finalizando nuestro bloque de stop desahucios, la Audiencia Provincial de Oviedo ha iniciado la apertura de un expediente contra Maite Ortiz y José María Erauskin, abogados de, entre otras muchas causas, de la plataforma de afectados por hipotecas. Y bueno, pues debido a su actividad y a su manera de ver el derecho, pues estas personas han sido expedientadas por su comportamiento. Se les acusa de obstaculizar un desahucio de 2 ancianos en Avilés. Se trata de una anciana propietaria de una vivienda que avaló con dicha vivienda un préstamo concedido a la sociedad mercantil de su marido, sociedad en la que ella no tenía ninguna participación. La empresa quebró y ahora le reclaman la casa. Y resulta que estos dos abogados han puesto como defensa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar un auto que establece que las cláusulas abusivas pueden aplicarse a contratos celebrados entre personas físicas y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil cuando esta persona es ajena a la actividad profesional y carece de vínculos funcionales, es decir, el caso de esta anciana. Bueno, pues parece ser que tienen legalmente la razón, pero a nivel de abogados, pues los están expedientando. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y una buena noticia de una campaña que vamos siguiendo aquí, la de boicot al Corte Inglés, y de momento pues suspendido el juicio contra 2 de los huelguistas represaliados por el 29M. El Corte Inglés pedía 5 años de prisión y miles de euros de responsabilidad civil por un piquete realizado durante la huelga del 29M de 2012, y los días 12 y 13 de enero estaba prevista la celebración del juicio contra estos 2 huelguistas, a los cuales se les demandan en concreto, aparte de los 5 años de prisión, 8.500 euros en concepto de daños por el piquete. Y el juicio ha sido suspendido y la campaña de CNT para señalar a esta empresa como la responsable de la represión y la persecución de los trabajadores que luchan y los huelguistas parece que está siendo exitosa. En unos días se sabrá la nueva fecha del juicio. Por otro lado, pues se continúa con la campaña para conseguir que el Corte Inglés renuncie a la responsabilidad civil y al castigo a los huelguistas. Y queremos recordar a Gamonal 2 años después. La Asamblea de Gamonal ha convocado para el sábado 16 una manifestación en el segundo aniversario de la lucha contra el bulevar. Han pasado ya 2 años desde que vecinos y vecinas del barrio de Gamonal, unidos y organizados, manifestaron su descontento y su indignación y rabia ya que por la dramática situación social, la corrupción y la injusticia materializada esa lucha en contra del bulevar, la construcción de un bulevar en el barrio Gamonal. Así como en su día protestaron contra la subida del precio del autobús, el parque en privado, la edificación de bloques, etcétera. Fueron unos días de lucha en que se sentía la solidaridad por cada esquina de los barrios, los turnos en las zanjas, las madrugadas para hacer guardia en las obras, las manifestaciones a comisaría para exigir la libertad de los vecinos, la acogida a todos y todas vecinas que iban saliendo tanto de la cárcel como de comisaría. Gamonal dio la vuelta al mundo como respuesta ciudadana a unas decisiones que se toman sin contar con el pueblo y sin primar otras necesidades que son más vitales como el pan, el trabajo, techo y dignidad. 2 años después se encuentran aún con las secuelas de lo acontecido aquellos días, decenas de personas encausadas haciendo frente a penas y multas duras e injustas. Por ello vuelven a convocar al barrio y al resto de la ciudad a sumarse a los actos que han convocado 2 años después. Por un lado, para recordar que la unión nos hace fuertes, y por otro, para celebrar un encuentro contra la represión, con la presencia de otros movimientos populares que también la sufren. Las movilizaciones son el 15, un encuentro contra la represión, una manifestación el sábado, y el domingo también se ha organizado juegos populares y un mercadillo solidario, y también pues el hecho de ayudar a las personas que todavía están haciendo frente a penas de multas duras e injustas, como os decíamos. Ni miseria ni represión, viva el barrio de Gamonal. Y os vamos a hacer un breve perfil del nuevo presidente de Cataluña, que, como os decía, es un derechón y un defensor del régimen israelí. Se trata de Carles Puigdemont. Su carrera política está vinculada a la formación de Convergencia Democrática de Cataluña, en la que milita desde los 80, siendo uno de los fundadores de la Juventud Nacionalista de Cataluña, sección juvenil de Convergencia Democrática. Las formaciones independentistas catalanas Junts per el Sí y las CUP acordaron el último sábado investir a este alcalde de Girona como presidente de la Generalidad de Cataluña en reemplazo de Artur Mas. Un día antes de que terminara el plazo para convocar nuevas elecciones ante la falta de acuerdo, acordaron designar a este elemento para evitar una repetición de las elecciones previstas para el mes de marzo. ¿Y quién es este elemento? Pues como os decía, su carrera política está vinculada a Convergencia Democrática y también nos recuerdan gente de la campaña por el boicot de las desinversiones y las sanciones contra Israel en Cataluña, está acusado de tener vínculos con el régimen de ocupación israelí. Concretamente, el 4 de septiembre del 2011, Puigdemont recibió en Girona a los alcaldes de ciudades israelíes de Holon, Yurfeis, Ber Yaakov y Tirat Carmel. En su discurso, el entonces alcalde de la ciudad los emplazó a fortalecer los vínculos de confianza entre pueblos y municipios, en un mensaje interpretado como un apoyo a la apartheid israelí en uno de sus momentos más duro. Otro hecho polémico tiene que ver con la medida que tomó en la ciudad de Girona cuando decidió cerrar los contenedores de basura con candados para evitar que los pobres pudieran recoger alimentos desechados por los supermercados. El ayuntamiento argumentó que cada vez que había más personas que recurrían a coger comida en los contenedores y que este hecho generaba alarma social. No le generaba alarma social el hecho de que hubiera gente que tiene que recurrir a los contenedores de los supermercados para poder comer. Bueno, y ya que hablamos de todo un poco, a que no sabéis dónde ha ido a parar el antiguo consejero de la Generalitat de Economía, con esto de los cambios, de que Convergencia y Unión, ahora es Convergencia por un lado y Unión por otro, pues ahora es ni más ni menos que consejero del Banco de Israel, nada menos. Decir que, bueno, que los contactos entre el régimen israelí y la Generalitat Catalana siempre han sido bastante frecuentes. Y de hecho, el Mossad trabajó, que bueno, el Mossad es uno de estos cuerpos oscuros del espionaje que personalmente a mí me da mucho miedo, fue uno de los que se encargó de formar a los Mossos de Escuadra. O sea que bastante preocupante como poco. Lo que sí que es cierto que Girona y bueno y la parte norte de Cataluña tiene una historia hebraica súper súper interesante, cosa que no tiene nada que ver con todo esto, pero bueno, eso sí que os lo recomendamos que leáis cosas relativas a los ciudadanos judíos que vivían en esa zona, que también fueron expulsados de aquí, cosa que no tiene tampoco justificación, pero que no tiene nada que ver con la solidaridad con el país, con la nación Israel, con la represión que lleva con los palestinos. Decir también que el PNV y el gobierno vasco siempre han tenido mucha relación también con Israel y con los cuerpos de represión de allí, porque también los Erchainas fueron formados por policías israelíes. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vamos a hablar de Grecia. Los sindicatos de trabajadores y asociaciones de jubilados protestaron el pasado viernes contra la imposición de nuevos recortes a las pensiones. Empleados y jubilados se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo en el centro de Atenas protestando contra esta nueva reforma del sistema de la seguridad social que prevé reducciones de hasta un 30% en las pensiones, que si ya están bajas, pues si le restamos un 30% ya echar cuentas. Incluye también un aumento de las cargas sociales en los trabajadores autónomos y parece ser que el gobierno liderado por Tsipras y sus políticas neoliberales al fin y al cabo están causando una respuesta popular en las calles. Los sindicatos preparan ya nuevas movilizaciones y se están haciendo llamamientos a las clases trabajadoras para organizarse y combatir estas políticas liberales llevadas a cabo por un gobierno que en principio prometía todo lo contrario. Sí, la verdad es que una vez tras otra está dando amargas sorpresas un gobierno que empezó desprendiéndose de su ala más izquierda porque por lo visto le molestaba y cada vez va, por desgracia, lo que viene siendo la democracia parlamentaria, que unos partidos tienden a mimetizarse con otros y terminan teniendo prácticamente la misma ideología aunque cambien las siglas. No la misma ideología, pero sí los mismos efectos prácticos. Sin embargo, ciudadanos de Grecia todavía, con todo lo mal que están, nos enseñan cómo la solidaridad es una de nuestras armas más importantes. Y desde el 10 de enero hay un nuevo edificio ocupado para el apoyo de migrantes solicitantes de asilo refugiados en Atenas. Es el bloque ocupado está en el barrio de Sargía, como no, y la intención es abrir un lugar para que migrantes que están bloqueados en Grecia puedan tener un sitio donde vivir y autoorganizarse fuera del control del Estado. La gente que ha organizado esto habla de que no es voluntaria y que no ve a los migrantes como víctimas, sino que para ellos los migrantes son individuos que necesitan ayuda y ellos son simplemente ciudadanos que intentan que la solidaridad sea el modo de organización que tenemos la gente, las de abajo. Este nuevo edificio ocupado es propiedad de la Real Estate Company y sigue el impulso de Notaras 26, también en Ejarquía, un edificio que acoge a un centenar de personas y que sustituye al campamento abierto en verano en el parque de Pedion Touareos. Solo en el 2015 se estima que al menos 700.000 personas ya han llegado a las costas griegas procedentes en su mayor parte de Siria. En las primeras semanas de enero fueron 10.000 personas las que llegaron a Grecia a través de Lesbos y otras islas. Pues un ejemplo de cómo la gente de abajo tenemos que ayudar a la gente de abajo. Y entre todos y todas intentar solucionar los problemas que tenemos, porque desde luego ya sabemos que de la gente de arriba no nos podemos fiar en absoluto. Talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Vamos a hablar ahora de Israel otra vez, concretamente de las víctimas del ataque al Mavi Marmara, el buque de la flotilla de la Libertad, que fue lleno de personas desarmadas, que fue atacado por el ejército israelí. Estos tres españoles de ciudadanía española que fueron apresados cuando integraban la flotilla de la Libertad han presentado un escrito en la Audiencia Nacional donde solicitan a la Sala de lo Penal que rectifique y anule el auto por el que ordena al juez José de la Mata cancelar la ficha policial de Benjamín Netanyahu y seis de sus colaboradores. Solo desde una perspectiva de impunidad absoluta se puede plantear una interpretación tan alejada de la realidad, aseguran los creyentes en un escrito. Esta decisión sin precedentes, en una decisión sin precedentes, la sección segunda de la Sala de lo Penal ha obligado a De la Mata, que ordena a las fuerzas de seguridad anular la instrucción que el magistrado les había dado para que introdujeran los datos de Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel, en sus bases de datos y así pudieran avisarle de inmediato si el primer ministro israelí ponía un pie en España. La única posibilidad de reabrir el caso que ofrece la reforma de la justicia universal que el PP impulsó y que aprobó con mayoría absoluta. El juez De la Mata ya había advertido en junio que reabriría la causa en el caso de que los querellados entraran en España. Los representantes legales de estos tres ciudadanos detenidos ilegalmente, os recordamos que en ese ataque murieron 9 personas y decenas resultaron heridas, argumentan que la resolución del juez es firme y que, por lo tanto, no cabe fallo alguno contra la misma. Se trata, aseguran, de un error de procedimiento de la Sala de lo Penal que establece un peligroso precedente. Para apoyarse en su decisión, los jueces recurrieron a una sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de julio de 1992, en la que se pretendía embargar la Embajada de Sudáfrica en España por el despido de forma irregular de una empleada. Finalmente, no se pudo ejecutar la sentencia porque el Estado se opuso y el Tribunal Constitucional le dio la razón al considerar que los bienes de un Estado son embargables. Entonces, lo que no entendemos es qué tiene que ver esta sentencia con abrir ficha policial a Netanyahu y detenerlo en el momento que pusieron pie en España debido a lo que pasó en el Mavi Marmara. Es que no entendemos que tenga absolutamente nada que ver. Pero lo de siempre, la justicia no es igual para todos y desde luego para los más poderosos es inexistente. Y miles de personas se manifiestan en París en memoria de Sakine, Fidan y Leila, cerca de 20.000 personas, para conmemorar el tercer aniversario del asesinato de estas militantes kurdas, Sakine Kansiz, Fidan Dogan y Leila Saimelez, militantes históricas del movimiento kurdo en Turquía y que fueron asesinadas en Francia hace 3 años, sin que nadie haya pagado por ello. Decir también que al final de la manifestación acabó con una carga policial y incluso con disparos al aire por parte de la policía gala. Deciros también que estos últimos días está habiendo bastantes atentados en Turquía. El gobierno turco no ha tardado nada en echarle las culpas a los kurdos. Los kurdos han dicho que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esos atentados, ya que pues que no es su estilo matar civiles, y decir que además en varios de estos atentados que había en Turquía, los que han sido víctimas han sido los propios luchadores kurdos. Bueno, pero a todo esto el gobierno de Erdogan pues le viene muy bien para eso, para desviar culpas hacia los kurdos, y la verdad es que tienen una pinta chunguísima, y hay gente del pueblo kurdo que los relaciona directamente con los servicios secretos turcos en el intento de una campaña de intoxicación contra las organizaciones kurdas, que en estos momentos están ganando puntos debido a su enfrentamiento con el Estado Islámico. Por cierto, que a propósito de este tema, si os queréis un poco más enterar de cómo va todo el tema este tan liado de la geopolítica en Oriente Próximo, el sábado 16 de enero, si estáis en Zaragoza, si nos estáis escuchando desde Zaragoza y llegáis a tiempo, a lo largo de todo el día, desde las 10 de la mañana, en la Asociación de Vecinos de Vecinal Monter de Venecia, perdón, Monter de Torrero, en la calle Granada, hay un taller con Alberto Cruz y Alex de la Fuente, que bueno, pues que son dos expertos en lo que se llama geopolítica y guerra en Oriente Próximo, que son dos expertos del tema. Alberto Cruz, lo hemos entrevistado alguna vez en esta radio, los compañeros de Lucha Libre, y la verdad es que bueno, pues es un pozo de sapiencia de todo lo que sucede allí, y sobre todo de todas las facciones que hay, que es tela marinera intentar entender todo este lío. Y conviene no olvidar que, bueno, pues que al fin y al cabo el gobierno de Erdogan es un gobierno islamista, que parece que se nos olvida. Y bueno, pues decir que os recomendamos este taller porque aclararse con la situación geopolítica en Oriente Próximo es bastante complicado con todo este puzzle. Decir que además hoy también es aniversario del inicio de la primera primavera árabe en Túnez, y mirar en qué situación nos encontramos en estos momentos. Túnez, que el islamismo está subiendo a pasos agigantados debido también por otra parte a los atentados del propio Estado Islámico, que han conseguido que el turismo desaparezca de Túnez, que era su principal fuente de ingresos. En Egipto sigue siendo un régimen autocrático, Libia y Siria son un auténtico caos, y la cantidad de muertos que han llevado estos años con todo aquello que era tan esperanzador y tan manipulado como fue la llamada primavera árabe. Y bueno, volvemos a un caso que ha ido y ha venido aquí muchas veces, sobre todo, bueno, pues porque hubo bastante gente de Zaragoza implicada en el tema, y es lo acontecido hace ya ahora un montón de años en Génova, en concreto en la contracumbre del G8 en 2001. Y bueno, los dedos de las manos separadas hasta romper el tendón, bofetadas, susurros de te vamos a violar en las orejas de las mujeres, órdenes de estar de pie, meandes en los pantalones, pendientes arrancados de los lóbulos de las orejas. Pues este infierno es lo que recuerda en su perfil de Facebook el periodista y bloguero italiano Saviero Tomasi, eco de la represión a los manifestantes que tuvo lugar en el cuartel de Bolzaneto durante la cumbre y contracumbre del G8 en 2001. 240 personas pasaron por ese cuartel, convertido en aquellos días en centro de detención. El Estado italiano nunca reconoció a las víctimas de los golpes, las vejaciones y las provocaciones mediante saludos fascistas, acciones que incluso Amnistía Internacional calificó como graves violaciones a los derechos humanos. Y 15 años después, el Estado italiano ha enviado una propuesta de conciliación amistosa al Tribunal de Estrasburgo y ofrecen 45.000 miserables euros para cerrar el caso antes de que la Corte de Justicia tome una decisión sobre los hechos de Bolzaneto. Con su carta, el Estado italiano quiere cerrar la primera de las apelaciones realizada por 31 personas ante la impunidad con la que se ha despachado el caso en la justicia italiana. Y bueno, como indecentes, como han calificado los abogados de los activistas de Génova, esta propuesta de compensación y las 31 personas que han planteado el recurso a la justicia europea consideran que se ha violado el artículo 3 de la Carta Europea de Derechos del Hombre, que prohíbe la tortura e impone sanciones efectivas a los responsables, y por todo ello el primer objetivo es que se castigue a los culpables, y han rechazado la propuesta de indemnización del Estado italiano. Pues bueno, un caso que evidentemente honra a los activistas y habla mucho de lo que, de los terribles hechos que ahí sucedieron, y que, bueno, pues que recordar que, por ejemplo, mataron a una persona, los Carabinieri, Carlo Giuliani, y este hecho ha quedado también impune. Y esto ha sido el Acratador de hoy. Y la semana que viene más Acratador. Y nos escuchamos, por supuesto, en las ondas y con seguro muchas propuestas interesantes. Nos despedimos, como todos los jueves, con un pletúrico Salud y Anarquía. Hasta el jueves que viene. It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's mind. Hitting an all-time low. Tom's a junkie.